salón de clases se quedó el recuerdo de un primer amor. Con sentimiento, los campis. Acabo de perder, le hice daño. Cuando mis amigos me pregunten qué pasó con el amor que quería tanto, tanto, mis ojos delatarán mi dolor. Cometí el peor error, engañé a quien me quería tanto, a quien era todo, todo, todo, todo lo que tenía en la vida. Hoy la acabo de perder, le causé una herida, ella era todo, todo, todo, mis esperanzas van perdidas. El dolor que le causé dejó mil heridas, siendo ella todo. Tenerte entre mis brazos, porque tú eres todo, todo, todo, todo lo que tengo en la vida. Y no te voy a perder, si tú eres mi vida, eres mi vida. Porque eres todo, todo, todo, todo lo que quiero en la vida. Y no te quiero perder, si tú eres mi vida, eres mi vida. Enamorados de corazón, los Capis.